Sofonías. Este es un resumen del libro del profeta Sofonías en menos de 2 minutos. Sofonías tiene 3 capítulos y 53 versículos y fue escrito en el año 635 a.C. El mensaje de Sofonías fue dado para que los piadosos que quedaban en Judá comprendieran que era demasiado tarde para evitar el juicio ya decretado contra el pueblo de Dios y contra las naciones vecinas por causa de sus persistentes pecados. Pero el libro también incluye al final un mensaje de esperanza para todos. Sofonías comienza su escrito anunciando el juicio que se acerca contra Jerusalén en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Luego prosigue con el juicio que depara contra las naciones y una vez más contra Jerusalén en el capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 3, versículo 8. Y termina con una nota de esperanza para las naciones y para Jerusalén en el capítulo 3 del versículo 9 al versículo 20. Este es un resumen del mensaje del profeta Sofonías en menos de 2 minutos.